Queridos hermanos, hoy voy a contarles una historia de encuentro y decisiones que le sucede a un hombre de Dios, que como dijo León Felipe, nadie fue ayer ni va hoy ni irá mañana hacia Dios por ese mismo camino que voy yo. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Con ustedes, los protagonistas de Mi Cristo Roto. A mi Cristo roto lo encontré en una compraventa en la que siempre concurro, porque siempre pienso, si encontrara un Cristo barroco, hermoso, barato. La última vez fue el mes pasado, en compañía de un buen amigo mío, que también anda detrás de un Cristo. Mejor dicho, detrás de Cristo, que qué lección. A Cristo también se lo encuentra entre libros, zapatos, muñecas rotas o novelas románticas, porque Cristo siempre está. A veces la cosa es saber buscarlos. Entramos a una tienda cuando la voz del vendedor: ¿quiere algo el padre? No, dar una vuelta, mirar un poco. De pronto, sobre una mesita vi un Cristo sin cruz. Iba a lanzarme sobre él, pero frené mis ímpetus. Lo miré de reojo. Me conquistó a primera vista, pero claro, no era precisamente lo que buscaba. Era un Cristo todo roto. Fingí interés por los otros objetos que le rodeaban hasta que mis dos manos se apoderaron de Cristo. No, no me habían engañado mis ojos. Debió haber sido un Cristo muy bello, pero ahora era un impresionante despojo mutilado. No tenía cruz, le faltaba media pierna, un brazo entero y aunque conservaba la cabeza, le faltaba media cara. Yo pensaba, ¿será caro? Me fijé en dos o tres cosas. Fingí disgusto. ¡Qué lástima que todo es tan caro! ¿Y esto? Quizás así consiguiera un precio económico, pero me equivoqué. Se acercó el anticuario y tomando el Cristo entre sus manos... ¡Ah, qué buen gusto que tiene, padre! ¡Fíjese qué espléndida talla! Sí, pero está todo tan roto, le contesté. Pero eso no tiene importancia. Aquí al lado hay un restaurador de amigo mío que se lo deja como nuevo. Y bueno, ¿y en cuánto me lo deja? Lo alabó, dudó, hizo una pausa como si le costara desprenderse de él y me lo largó. ¿Por usted, padrecito? 300 pesos. Yo me quedé con las manos en el aire. ¿Qué disparate? ¿Es carísimo? ¿Caro? Naturalmente. Y empezamos, el anticuario y yo, a regatear el precio. El vendedor exaltaba las cualidades del Cristo y yo, sacerdote, le mermaba valor como si fuera un simple mercadería. Entonces me di cuenta, ¿no era una compraventa de Cristo? ¿Cuántas veces se vende y se compra Cristo? Y no de madera, de carne y hueso en nuestro prójimo. Total, cedimos los dos. Y el que perdió, como ahora, como antes y como siempre, fue Cristo. Porque fue depreciado de los 300 iniciales, me lo rebajaron a 100 pesos. Antes de irme le pregunté al anticuario si sabía de dónde procedía y el porqué de tanta mutilación. Me dijo que fue encontrado en un pueblito en los años de la dictadura. Con él en la calle y al fin, ya de noche, cerré la puerta de mi habitación y me encontré, solo, cara a cara, con mi Cristo. ¡Qué impresionante despojo mutilado! ¡Pobre Cristo! ¡Un poco más y dejas de ser Cristo! Viéndolo así me animé a preguntar, ¿pero quién se atrevió a lastimarte así? ¿No le tembló las manos? ¿Qué cara puso cuando partió tu cara? ¿Vive todavía? ¿Se arrepintió? ¡Cállate!, me dijo una voz invisible y tajante. ¡Cállate! ¡Preguntas demasiado! ¿Cómo son los hombres con los pecados ajenos? No se le agotan las preguntas, pero sobre todo, ¿cómo le cuesta a los hombres olvidar? ¿Cómo son? ¿Pero creen que tengo un corazón pequeño y mezquino como el de ustedes? ¡Cállate! ¡Déjalo a aquel que me mutiló! ¡Respétalo! ¡Yo ya lo perdoné! ¡Cállate! Sí, señor. Enséñame a olvidar y a perdonar, pero mi Cristo seguía urgiéndome. Dime, ¿por qué ante mis miembros rotos evoca a los que mutilaron mi imagen? y no se te ocurren en tanto que ofenden, hieren, mutilan y explotan a tu hermano los hombres de tu época. Porque, ¿qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera o una imagen viva de carne y hueso en la que palpito yo por la gracia del bautismo? Hipócritas, se rasgan las vestiduras ante quien lastima una imagen de madera y le brindan honores y le estrechan las manos a quien mutilan física o moralmente a los cristos vivos que son tus hermanos. Yo estaba confuso sin poder hablar. Y porque debe quedar bien con mi Cristo, se me ocurrió decirle: escúchame, señor, te voy a mandar a restaurar con el mejor. No me importa qué me cobre. No me gusta, me contestó mi Cristo. Eres igual que todos si hablas demasiado. No me restaures. Te lo prohíbo. Sí, señor. Te lo prometo, no te restauraré. Gracias, me contestó mi Cristo mansamente. Pero, ¿por qué no quieres que te restaure? ¿No comprende que va a ser un continuo dolor verte así roto y mutilado? Y eso es lo que quiero, me contestó. Que al verme así roto, te acuerdes de tantos hermanos tuyos que conviven con vos. Rotos, indigentes, sin brazos porque no tienen trabajo, sin piernas porque le han bloqueado a todos los caminos, sin cara porque le han quitado la honra. No me restaures. A ver si viéndome roto te acuerdas de los demás y te duele. La voz de mi Cristo seguía sonando como el eco de una viejísima queja eterna. Hay muchos, muchísimos cristianos que se vuelcan con devoción en besos, en luces, en flores en un Cristo bello y se olvidan de sus hermanos los hombres, Cristos rotos, feos y sufrientes. ¿Y eso? Eso yo no lo acepto. Hay muchos que tranquilizan su conciencia besando a Cristos bellos, obras de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse de la huida del dolor ajeno. Por eso deberían tener más Cristo rostro, uno en cada entrada de cada iglesia, que les grite con sus miembros rotos y sus caras partidas y sin forma el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos hombres. Por eso te suplico, no me restaures. Déjame roto. Aguántame roto. Junto a vos, aunque amargue un poco tu vida, bésame roto. Sí, señor, te lo prometo. No habrá fuerza que me aparte de ti. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy viviré con un Cristo roto. Dios tiene mano izquierda. Amigos míos, hermanos en la fe, como saben, le prometí a mi Cristo roto no restaurarlo jamás. Yo no sabía entonces todas las incómodas consecuencias de esta promesa, ya que es muy duro vivir con un Cristo roto. Termina uno quebrándose y partiéndose como él. A los primeros cristianos le bastaba ver la imagen de un crucificado para conmoverse. Ahora hasta parece normal. ¿Se nos habrá endurecido el corazón? Es muy triste tener un Cristo roto y no poder restaurarlo. ¿Qué se hace con él? Y es lo que me preguntaba. Lo lógico sería colocarlo en cruz. ¿Qué es lo que está reclamando la postura crucificada de su cuerpo? Yo estaba convencido que en el momento que le diera una cruz se sentiría más cómodo. Y entonces me dije, hacer una cruz para un Cristo no es problema. Y tomé un metro para tomar las medidas de los maderos. Primero, empecé a medir desde la cabeza a los pies. Ahora era el madero horizontal, de la mano derecha a la mano izquierda, y me quedé con el metro en el aire. ¡Era imposible! No tenía mano derecha. Le faltaba todo el brazo derecho. Fui enrollando el metro mientras le decía, «Señor, te arrancaron todo el brazo derecho, ni un muñón te dejaron». «Perdóname, yo a vos te digo todos mis pensamientos. Me recordás a la Venus de Milo. A ella le faltan los dos brazos, pero dicen que hasta está más bella sin brazo. Pero a vos, crucificado, y necesitás los brazos como crucificarte sin brazo derecho. ¿Y cómo bendecir si te falta la mano?». «¡Tonto!», oí muy despacito. Dios también bendice con la mano izquierda. Un Cristo aún sin brazos es infinita bendición. Cuando le pregunté al anticuario si sabía del brazo derecho, me dijo que había revuelto todo y no habían podido encontrarlo. Vaya a saber Dios dónde andará. Pero vos, mi Cristo, vos sí que lo sabés. Tu mano derecha un día la desclavaste para abrazar contra tu pecho a quien necesitaba consuelo. Tu mano derecha se desclava y se te escapa. No me extraña que no la tengas. Anda por ahí invisible, pero eficaz. ¿Quién no sintió alguna vez el roce suave de esa mano? En el hospital, sobre la frente enfebrecida del enfermo, y lo alivia. En el lecho de muerte, le cierra los ojos al agonizante, y es paz eterna en su rostro dormido. En la oficina, en el campo, en la fábrica, no podemos dar un paso en la vida sin tropezar con la mano derecha de Cristo. Está acariciándonos, levantándonos, perdonándonos, está en el aire, en la luz, en la sombra. Mi Cristo roto no tiene mano derecha, ya la ven. Pero no hay que buscarla. A lo mejor en estos momentos, alguno de ustedes, amigos míos, siente el roce de sus dedos. Pellizcón, empujón, caricias en el fondo de sus almas. Mientras que la derecha está volando de alma en alma, la izquierda, la única que quedó, está quieta, inmóvil. No hace nada. Nosotros necesitamos de las dos manos para que se enteren de nuestras obras, porque buscamos el aplauso. Y para aplaudir hace falta las dos manos. Cuando mi Cristo roto me dice, está muy bien todo lo que has comentado, pero no es precisamente lo que yo quería enseñarte con esta mutilación de mi mano derecha. Quería que al verme sacaras otras consecuencias. ¿Cuál? Le pregunté. ¿Que soy manco? ¿Que necesito un brazo? Que he hecho de manos una mano. Yo te dije el primer día, pero no me dejas restaurarte. No seas tonto. No quiero una mano de madera. ¿Para qué me sirve? Necesito un brazo y una mano de carne, viva, la de todos los católicos, la de los bautizados, que pueden, deben y ser mi mano derecha. Lo necesito. Tienen que ser mi mano para tu hermano. Sos mi mano cuando no empujas al que va a caer. Debe ser el que afirma. Sos mi mano cuando no hiere ni pega, sino cuando reconforta y anima. O cuando consigue trabajo para el que lo necesita. O abre puerta a tantos fracasados que andan por la vida. Todos los bautizados son miembros de mi cuerpo místico. Pero claro, hay miembros y miembros. ¿No te gustaría ser mi mano derecha? No tiene título aristocrático ni universitario. ¿Pero no te gustaría ser entre los que te rodean la mano derecha de Cristo? Todos deberían tener un Cristo roto, para que cuando besen un Cristo manco se den cuenta que necesito un brazo. ¿Quién quiere echarme una mano? ¿Nadie quiere ser mi mano derecha? Denle, lo necesito, démen una mano. Pero en mi talla, Señor, solo tienes un brazo izquierdo. ¿Qué función te cumple? Para conquistarlos en el amor, dispone de las dos manos. La derecha, que es clara, abierta, transparente, actúa de día a pleno sol, y la izquierda, que busca atajos, que da rodeos, es cálculo y diplomacia. Se pliega al guante y al disfraz, y si es necesario, se apara en las sombras para, aunque izquierda no es traidora porque lo mueve el amor. Con la derecha, como palomas blancas, tomo a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz o a la Madre Teresa. No es que la mano derecha elimine la lucha, no, ni el dolor ni la resurrección, pero es cara a cara, a pleno sol. Pero para conquistar a Pedro, Dios tuvo que emplear la izquierda. Ante la mano derecha se encabrita, se rebela, se niegan. Entra entonces el juego de la mano izquierda y en las sombras truca el canto de un gallo y tiene para Pedro más elocuencia que las palabras del maestro. Lo entiende todo y rompe a llorar. Nos molesta la mano derecha de Dios y además no la necesitamos para nada. Tenemos un buen puesto en la sociedad. ¿Qué mejor trampolín para nuestros sueños? Nos sobra dinero. ¿Qué falta hace Dios? No hay mejor Dios que la cartera llena. o podemos derrochar juventud y salud, que vale más que el dinero. Que me deje tranquilo, Dios. Y Dios retira su mano derecha. Y con su mano derecha se retira Dios. Y quedamos solos. Otras veces, muchas, Dios no se da por vencido. Retira su derecha, pero desclava su mano izquierda. Y cuando se decide emplearla, nadie maneja la izquierda como Dios. Ayer la disfrazó de gallo. Hoy la disfraza de los más modernos disfraces, pero siempre con excepcionales resultados. Cristo mío roto, te quiero junto a mí siempre, sin mano derecha, solo con la izquierda para recordarme que si fallara tu dulce mano derecha, emplearías tu izquierda mano terrible. Por eso te suplico, Señor, desclava tu izquierda, disfrazala de lo que quieras, fracaso, calumnia, ruina, enfermedad o muerte, pero no permitas alejarme de vos. Se ha perdido una cruz. Buenas noches, queridos amigos y hermanos en la fe. Voy a aprovechar este momento para hacer un anuncio. Es un anuncio breve y no comercial. Señoras y señores, se ha perdido una cruz y no se la encuentra. ¿La habrán encontrado alguno de ustedes? Mi Cristo roto perdió su cruz y no la encontramos. Y yo quisiera devolverle su cruz, que es lo menos que debe tener un crucificado. Su cruz. Él me prohibió restaurarlo, pero yo creo que ponerle una cruz no es restaurarlo, ¿no creen? Porque aguantar en cruz sin cruz debe ser doble tormento. ¿Pero a dónde está? Por eso, amigos, les pido ayuda. Se ha perdido una cruz, no muy grande, de unos 90 por 60 de ancho, no muy grande. Pero claro, es una cruz. Y como todos sabemos, no hay una cruz chica. Perdónenme mi insistencia. ¿Alguno de ustedes encontró una cruz? ¿O saben de algún pariente, vecino o amigo que la haya encontrado? Mi Cristo se mete y anda con la cruz por todos lados. Y se mete por los lugares más raros. Por la calle, la playa, el banco, el cabaret o en el auto, qué sé yo. Anda por todos lados. Por eso, ¿en algún lado se ha encontrado una cruz? Sí, ya sé. ¿Qué cosas pregunta este tipo? Que si encontramos una cruz, encontramos montones de cruces. Tienen razón. Les voy a preguntar al revés. ¿Quién de ustedes, amigos, quién de nosotros no ha encontrado una cruz? ¿Quién no tiene una cruz? Todos, y sin excepción. Y todos la llevamos encima, aunque no se vea, aunque disimulemos. Y a veces, por oculta, más pesada. La mía no la ven, aunque ponga las manos en cruz, ¿eh? Pero la tengo. Yo conozco la mía, y ustedes las de cada uno. Yo no veo sus cruces, pero no me equivoco. Todos la tienen, en donde estén, en esa butaca o en la cama, porque al acostarse no la van a poder colgar en una percha, y a la mañana nos vestimos con la cruz puesta, y a la entrada del trabajo en el colo dejaremos estacionado el auto, la moto, la bici. Ojalá pudiéramos estacionar por unas horas al día nuestra cruz. Pero siempre va con nosotros. No ocupa espacio, aunque a veces absorbe una vida entera. Una casita de chapa, de Villa Miseria, y un chalet de un country se diferencian en todo, menos en la cruz. En cada uno, y a lo mejor, y es de mayor tamaño y categoría según la comodidad de las casas. Así que, ¿quién encontró una cruz? Todos, buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos, ni siquiera respeta a los partidos políticos, por opuesto que sean, radicales y peronistas, coinciden en la cruz personal. Para la cruz no existen herejes ni incrédulos. También los que se dicen ateos arrastran su cruz, la más ilógica e insoportable de todas. No traten de esquivarle a la cruz, es inútil, se nace con ella. En nuestra cuna se arrulla y duerme la cruz, que a veces desvela a los niños. Pero como el niño, para él a él, irá creciendo. Siempre a medida del hombre, las cruces no se achican. Al contrario, casi siempre nos da la impresión de que superan nuestra medida, que nos quedan grandes, como si Dios se hubiera equivocado de tamaño. Esta cruz no es para mí, supera mis fuerzas. Pero los hombres que hemos logrado tantas cosas, no hemos podido encontrar la forma de eliminar la cruz. Por más que quieran sepultarla con confort, ellas siempre asoman. No hay intervención quirúrgica que logre extirparla. Para huir de la cruz, hay que dejar de ser. Se liberan de ella los que dicen y tienen la dicha de conseguir una buena muerte. Y eso es lo que nos concede cuando dormimos, en el sueño, en el que dejamos de ser en cierta forma. Nos liberamos de la cruz, del dolor, de la angustia, para volver a ser cuando despertamos, y nos reencontramos de nuevo con nuestra cruz. Lo angustioso es cuando nos falta el recurso del sueño, cuando el reposo que está en los planes de Dios nos lo negamos, el insomnio, fruto de la tensión absurda de nuestra vida. Y para poder dormir, a no ser por unas horas, alarga las manos tensas y temblorosas hacia las drogas. Es aterrador la cantidad de jóvenes que sufren esta lacra, que los envilece y degrada, solo para tratar un sueño mentiroso y artificial. Todas las cosas que nos proporcionan en la vida, satisfacción, alegría o placer, por sano y elemental que sea, lleva visible o escondido una cruz. Todo es hijo de nuestro dolor. Todo lo adquirimos con nuestro sudor, con trabajo, con fatiga y con lágrimas. ¿Y saben, amigos míos, por qué a veces nuestra cruz resulta insoportable? ¿Porque se transforma en incomprensible desesperación y suicidio? Porque nuestra cruz es una cruz solo sin Cristo. Y una cruz así sola y vacía es inaguantable. Una cruz se puede aguantar solo cuando lleva un Cristo entre sus brazos. Y por eso se me ocurrió una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz, mírenlo. Y ustedes, tal vez, una cruz sin Cristo. Los dos están incompletos. Mi Cristo no descansa sin cruz. Y vos no aguantás la cruz sin Cristo. Y aquí está la solución. ¿Por qué no la juntamos? ¿Por qué no le das tu cruz vacía a Cristo? Esa cruz vacía, helada, pavorosa, sin sentido. Una cruz sin Cristo. ¡Dale! ¡Anímate! Tenés el remedio en tus manos. ¡Anímate! ¡No sufras solo! Dame esa cruz tuya vacía. Dámela. Y yo te doy este Cristo roto. Tu cruz no será solamente, también será de Cristo. Ya no sufrirás solo. La llevarán entre los dos. Y vas a descubrir que es mucho más liviana y soportable. Empecé dando un aviso. Se ha perdido una cruz. Lo retiro. Ya no hace falta. Hemos encontrado una cruz. La nuestra, que resultó ser la de Cristo, porque Cristo andaba buscando nuestra cruz. ¿De qué pie rengué a Dios? A mi Cristo roto le rebanaron su pierna izquierda. Mirándolo así, rengo, se me ocurrió una suposición que voy a comentar con ustedes, aunque les parezca absurda. Imaginen, así como está, mi Cristo roto baja de la cruz, con una sola pierna. Absurdo, ¿no? Pero escuchen, mi Cristo está en tierra. Solo puede apoyarse en la izquierda, puesto que le falta la derecha. Acudimos cariñoso a darle una mano. Cristo, necesitas una pierna ortopédica, pero vas a tener que resignarte a caminar con muleta. Bueno, es mejor decírtelo de una buena vez. Por más muleta o bastón, siempre vas a ser rengo. Y solucionando esto, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajar, por supuesto? ¿Sin una pierna? Y tengo que trabajar. Bueno, ¿pero en qué? ¿En dónde? Ah, no sé. ¿Para eso estás vos? Vamos a buscar un trabajo para mí. ¿Un empleo? Lindo despelote. Perdóname la expresión, es la costumbre. ¿Es que no puedes encontrar un trabajo para mí? Espera, claro que sí. No hay problema. Me olvidé de que era para vos, para Cristo. No sé a qué empresa nos vamos a dirigir, pero cuando sepan que Cristo necesita trabajo, se van a pelear entre ellas. Si no lo tienen, lo van a inventar. Tener a Cristo en persona trabajando para una empresa, ¿te imaginas el rating? Vamos, no hay problema, y empecé a caminar. No, espera, dijo mi Cristo deteniéndome, como tantas veces. Tampoco me comprendes ahora. Vamos a aclarar las cosas. Quiero vivir de mi trabajo. Y no se te ocurra presentarme como Cristo, como Dios, porque para eso, ¿para qué te necesito a vos? Y entonces, señor, ¿quién digo que sos? ¿Un hombre cualquiera, un amigo tuyo? ¿No te dará vergüenza tener un hombre, un amigo pobre y sin trabajo, no? No, señor, vos sabés que no, pero necesito un nombre para la solicitud. ¿Cómo vas a llamarte? Como quieras. Búscame un nombre y apellido, uno bien repetido, Pérez, Fernández, González. Y no temas mentir, soy Dios redimido y llevo todos los nombres de mis hijos, los hombres. Bueno, ¿y a dónde vamos? Bueno, no lo sé, Cristo. ¿Cómo? Antes tuve que detenerte. Y sí, claro, antes iba a buscar trabajo para Cristo. Y ahora para García. Pero es igual, exclamó Cristo enérgico. ¿No me querés ayudar? Claro que sí, señor, y empecé a caminar. Creí que íbamos a llamar la atención en la gente, que todos iban a volverse a mirar a Cristo, hasta que me di cuenta. Era un rengo más en la calle, alguien que había tenido la mala suerte de perder una pierna, vaya a saber Dios cómo, y pasaban rozándolo, sin mirarlo, acostumbrado a tanta miseria y dolor. Era uno más, y no se daban cuenta. ¿Cuántas veces pasamos rozando a Cristo y no lo miramos? Llegamos frente a un gran negocio y le dije, aquí tengo un buen amigo mío, pero no me fío, señor. Vamos andando y recuerda que me llamo García. No tardamos en salir del gran negocio a un banco y de allí a un laboratorio y luego a unos almacenes, fábricas, hoteles, cines, en todas partes la misma escena. Nos recibían. Un primer saludo afectuoso y luego la cordialidad se iba apagando cuando desviaba la atención hacia a mi amigo el señor García, que necesitaba empleo como si fuera para mí, un trabajo cualquiera. En todas partes me dijeron casi lo mismo. ¡Qué mala suerte, padre! Con las ganas que tenemos de complacerlo a usted, y qué mala suerte tenemos la plantilla completa. Su amigo es rengo, ¿no? De todos modos tomamos nota y cualquier cosa que salga lo llamamos y salíamos. Estoy pensando que Cristo, que un caso como el tuyo, pone en compromiso a cualquier empresa. ¿Qué se puede hacer con un rengo tan escandaloso como vos? Tendrían que ponerlo en la recepción, bien uniformado, pero rengo, ¿qué dirían los clientes? Emplean gente media inútil para pagarle menos. ¿No sería buena propaganda para el negocio? Estás muy callado, señor. Te duele el desprecio. Y yo te lo dije, si llego y digo, señor, le tengo el gusto de presentarlo a nuestro Señor Jesucristo. Cállate, me cortó con una queja dolorosa y amarga, cállate. ¿Cómo es posible que digan amar a Cristo y con el mismo corazón desprecien al señor García? Eso es lo triste. ¿Qué hacen con toda esa legión de seres inválidos que no están en un hospital o en un asilo? ¿Dónde los esconden para que no molesten y les ofenda el espectáculo de su sufrimiento? Es que el mundo no tiene ojos para descubrir que en el sufrimiento de una dolorosa invalidez el prestigio irreal se a los ojos de Dios. Mi Cristo cansado dijo, ¿no sería de mejor prestigio y una segura bendición para un negocio contar con un mutilado, un inválido, que fuera admitido justamente por serlo? ¿Adiviná la catarata de bendiciones para esa empresa? Encontrar un buen trabajo es difícil. En cambio, encontrar a Dios es muy fácil. Está al alcance de todo. Los pies rotos de un Cristo clavado en la cruz. Ahí está el lado flaco de Dios. Si alguien lo duda, que repase el Evangelio. Una prostituta conquistó a Cristo por el camino fácil de sus pies. Supo dar con el flaco lado de Dios. Cristo estaba invitado en un banquete para un fariseo. La pecadora se acercó por detrás, cayó de rodillas, y sus dos manos tomaron los pies del Señor y lanzó sobre ellos los besos y las lágrimas de arrepentimiento. Luego, el chorro perfumado de esencia purísima de nardo, y para asegurar su ofrenda, le seca los pies con su cabello. Dios ya no tuvo más que rendirse ante tanto amor. Habían dado con su punto flaco. María Magdalena adivinó que Dios rengueaba de los dos pies y acertó. A esta mujer le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. Esta mujer ha enseñado a los hombres el atajo para llegar a Dios. Un beso sobre los pies de Cristo. Por eso, hermano, Dios renguea en la cruz por los dos pies. Bésalo y redimite en el amor de Cristo. Y así, lleguemos seguros en nuestra muerte por los pies de Cristo a los brazos del Padre. ¿Quién te partió la cara? Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos de mi Cristo roto, y he reservado la última mirada de lo que un muerto tiene de incomprensible, su cara. Qué desconcertante es la cara de un muerto, el rostro de un muerto querido. Y entonces se lo mira, con pasmo y ternura, insaciablemente, cara a cara. Hay algo que encadena nuestros ojos abiertos a los de ellos cerrados, la trágica certeza de que nos lo roban, de que no lo vamos a volver a ver, de que están contadas implacablemente las horas para mirarlo. Pero Cristo es un muerto distinto a todos. Por eso, para mirar su rostro muerto, deberíamos pedirle prestado los ojos a María, la gran contempladora dolorosa. Desde que lo clavaron en la cruz, ella se quedó a sus pies, clavada en la tierra, con sus ojos también clavados, más tenaces que los clavos, en la cara de su hijo. No se le escapó ni un latido de sus sienes, ni un temblor de sus párpados. Por eso, asomarse a los ojos de María es asistir a la proyección fiel de la pasión de Cristo. Prestanos tus ojos para vernos de cerca, como lo viste vos, con tus ojos inmensamente abiertos, y le tomaste el rostro con tus dos manos, y lo enfrentaste al tuyo, cara a cara. ¿Cuánto tiempo estuviste mirándolo sin hablar? Era tan absorbente tu dolor que te olvidaste de llorar. Y mirabas hambrienta, con tus ojos aquel rostro que apretabas entre tus dos manos. Parecía que se iban a rasgar tus ojos tan abiertos, que iban y venían por ese rostro tan amado. Le miraste tus oídos, pero no dijiste una palabra. Sabías que estaban sordos. Le miraste sus labios, pero no hiciste ninguna pregunta, porque no aguardabas ninguna respuesta. Le miraste los ojos, pero desististe muy pronto. ¿Porque para qué? Si sus ojos ya no podían mirar los tuyos. Fracasada, te quedaste un solo recurso. Arrimaste más aquel rostro muerto al tuyo. Se juntaron las dos caras. Lo apretaste contra vos. Y suavemente tus labios buscaron su sitio acostumbrado. Lo besaste calladamente, para no despertarlo, como cuando era niño. Y en aquella mejilla helada de tu Cristo, tropezaste con la huella de otro beso, el de Judas. Entonces lo comprendiste todo, lo aceptaste todo, y tus ojos volvieron a ablandarse, y se acordaron tus lágrimas, y lloraste, mientras seguías besando sus lágrimas y tus lágrimas calientes iban borrando la huella de Judas, porque era la madre del hijo muerto, era la madre de Judas, de los verdugos, de los pecadores. Y ves que la madre de su mejilla reconciliaba a tu hijo malo con tu cuerpo. Señora, préstanos tus ojos para saber mirar la cara de tu hijo. Y no te pedimos tu labio ni tu mejilla, porque nosotros solamente no podemos besarlo en la cara. Nuestros labios ya aprendieron, nosotros le besamos los pies. Y aquí está mi Cristo roto. ¿Pero dónde está cara? Nada. Mi Cristo roto no tiene cara. Se la cortaron de un solo tajo. En su pasión, todo era con cara. Judas lo besó traidoramente. Los verdugos soldados lo abofetearon y lo golpearon. Tiraron de su barba y se hirieron. Pero quedó entero, sin mutilaciones. María pudo besarle muerto su mejilla, pero nosotros, nuestro poquito sin cara, solo nos queda preguntar. ¿Dio la cara? Mirá que escuché muchas veces decir con odio, te voy a partir la cara. Pero siempre queda en uno o dos sopapos. Pero vos sí que te partieron la cara en serio. ¿No crean, amigos míos, que yo puedo adivinar? Ojo, veo madera en vez de cara. Ni ojo, ni mejilla, solo madera. Pero si mi Dios fuera un tronco, un Dios de madera, entonces le confieso a mi Dios y encaro con mi Dios y le grito, ¿por qué no me dejas ver? ¿Por qué vas a servirte en tinieblas? Te pregunto y no me contestas. ¿Sí entero si me escuchas? Te suplico que me mires, si me miraras una sola vez, si pudiera ver tus ojos, aunque fuera una décima de segundo, yo sé que sería bueno. Bueno de verdad. ¿No podría ser malo nunca más? ¿No quieres que sea bueno? Bueno, mírame. Mírame. Yo te miro, dijo un voz de mí. Yo te miro. No aparto mis ojos de qué sería de vos si yo dejara de mirarte. Te miro aunque tú quieras que te miro. Yo veo tus ojos aunque vos no veas los míos. Ese es el mérito de la fe. Avanzar hacia mí de noche, cantando en las sombras, persiguiendo respuestas que no llegan. Dijo, adelante por la noche de la fe, hasta que un día, recompensa, veas la cara de Dios y esa será la felicidad. Mi Cristo roto, sin cara, es el símbolo de mi fe. Me paso un poco por su superficie lisa, donde debería estar su cara y no está. Hasta presiento que voy a terminar por acostumbrar de verlo manco y rey. Pero no se me hace verlo sin cara, y él lo canta, no poder restaurarlo. Pero se lo prometí. Muchas veces me pregunto, ¿cómo habrá sido su cara? ¿Miraba severamente o con dulzura? ¿Tenía los ojos cerrados? ¿O mirabas al que le contemplaba? Imposible de adivinar. Te puse mil caras de fantasía y ninguna me convence. Ya sé que no puedo restaurar físicamente a mi Cristo roto, pero en un fantasía y mi cariño, puse en tu cabeza las facciones de pintor que ustedes crearon para vos. ¿Cuántos ratos consumo con este juego? ¿Cuántas horas habré consumido poniéndole caras a mi Cristo? No lo sé, pero desde hace unos días también tuve que renunciar a este juego cañoso. Yo creí que al principio le gustaba, o al menos lo toleraba silenciosamente, hasta que un día no aguantó más y me interrumpió severamente. ¡Basta! ¡No me pongas más caras! Esperaba por vos mismo acabaras de darte cuenta de que no eran de mi agrado. Pero veo que es inútil. No terminas de entender. No me ponga más cara bella. Quiero estar así, roto, sin cara. ¿No me prometiste que no me restaurarías? Y lo sigo prometiendo, señor, le contesté confuso y sincero. Yo creí que este juego de las caras no era restaurarte. Sí, es verdad, pero buscas en el fondo, quizás sin darte cuenta, una restauración que te permita escapar de la angustia que te produce mi cara partida. Sé sincero. Superpones caras bellas con tu fantasía por no soportar verme con la cara partida. Basta, aceptame así roto, sin cara. Yo quiero aceptarte, señor, pero no sé, ayúdame. Hasta que Cristo, en un tono más dulce e insinuante, me dijo, a no ser que quieras ensayar otro juego, ponerme otras caras, esas sí las aceptaría. ¿Y cuál, señor? Te lo pondría enseguida. Y no lo creo. Mirá que te conozco. Pero ¿por qué no insistí? Y tengo miedo que no lo entiendas. Hasta podés escandalizarte. Mirá que es una lección dura. Mira, voy a poner todos mis esfuerzos en comprenderla. Decime qué caras son las que querés. Otras más reales. Ah, creo que te adivino. ¿Quieres las caras de los apóstoles, de los santos, de los mártires? ¿Ves que no aciertas? Me interrumpió sonriendo mi Cristo. Esas son las más fáciles de poner sobre mi cara aplastada. De las que yo hablo, pocos, muy pocos se animarían a poner. Yo sí me animo, decime cuáles son, contesté vehementemente. Y bueno, vos me lo pediste. No te quejes después. Hizo un descanso, respiró hondo. Yo ya estaba asustado. Ya me había arrepentido de haberlo apurado. Su voz sonó pausada y segura. ¿No tenés un retrato de tu enemigo? ¿Dice que te envidia y no te deja vivir en paz? ¿Del que interpreta mal por sistema todo lo que decís? ¿De que va hablando mal de vos? ¿El que te desprecia, el que te arruinó? ¿Del que te calumnió? ¿Del amigo que te traicionó? ¿Del que te dejó en la calle contra toda justicia? Basta, Cristo. Basta, por favor, exploté indignado. Cada frase me había ido calentando y al fin no pude más. ¡Calla, por favor, por piedad! ¿No lo ves? Te lo previne. Es demasiado, ¿no? Tienes razón. Te lo suplico. Continúa, por favor. Bueno, me dijo, ¿te has fijado bien en la cara de los leprosos? ¿De los anormales? ¿De los mendigos? Sucios y malolientes, de los imbéciles, de los locos, de los que babean. ¿Y me vas a decir, Cristo, que también son caras tuyas y querés que te las ponga? Naturalmente, y me la vas a poner. Y espera, aún no terminé. Toma nota de esta última lista y no te olvides de ninguna cara. Del blasfemo, del ladrón, del asesino, de la prostituta. ¿Yo? Yo callaba. Era imposible contestar. No, señor, no entendía nada. ¿Esas caras sobre tu cara? Sí, sobre la mía, contestó Cristo cada vez con más fuego. ¿Pero no ves que las llevo en mi corazón? Que es mucho más que llevarlo sobre la cara. ¿No ves que di la vida por todos? ¿Comprendes? Por todos. Cristo cayó y yo desconcertado evitaba mirarlo. Y él con voz más íntima siguió. Lo que más me decepciona es que te escandalices, que te asustes. Ahora vas a entender un poco lo que fue la redención. Escucha, yo me hice responsable voluntaria de todos los pecados, lacras y degeneraciones de toda la humanidad. Yo cargué con sus crímenes, aberraciones y vicios. Todo estaba sobre mí. Y con todo esto a cuesta me clavaron en la cruz. Mi padre se asomó para verme. Él siempre me mira a mis ojos. Soy su rostro. Y cuando desde el cielo miró para verme en la cruz, clavó sus ojos en mí y sobre mi cara vio superpuesta la cara de todos, absolutamente de todos los hombres, porque yo daba la cara de por todos, mis hermanos. Y así me quedé sin cara. Mi madre María, con los ojos los míos, contemplaba el desfile de cara desde la tierra, al pie de la cruz. Y entonces le dije, mujer, mira a tus hijos, y en mí los acepto a todos, y sé madre de todos. Y los amó infinitamente. ¿Comprendes ahora mi redención? ¿Adivina la locura de amor que fue para ser capaz de dar la cara por todos ustedes? ¿A qué hora te vas a animar a ponerme esa cara sobre la mía y no vas a ponerme cara que maldigas en los museos? Mi Cristo enmudeció desde entonces. Me habías dado la más suprema y difícil lección. Y no me ha vuelto a hablar nunca más. Por eso, queridos hermanos, para honrar a Cristo, el retrato de los que aman, ponlo en la cartera sobre tu pecho, y el retrato de tu enemigo, colócalo en la cara de Cristo, para que cuando lo beses con amor a Cristo, besarás a tu enemigo, y no quedará lugar en el odio nunca más, nunca, nunca más. Que Dios los bendiga.